Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en su espacio Biblioteca Viva, espacio oficial de la difusión de la información de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Memoria Viva del Pueblo Venezolano. Un saludo a todos, se les informa puntualmente que el juego, para los seguidores del fútbol, como somos todos, de Brasil versus Uruguay, Forlán se erra un penal hace 2 minutos, Diego Forlán continúa 0-0, tapada espectacular del portero brasileño Julio César, para la actualidad deportiva instantánea. También tenemos que hacer, bueno, el quehacer instantáneo que, en pleno desarrollo, como diría el maestro Walter Martínez, que bueno, hay una rueda de prensa acerca de lo que los personajes, no bíblicos, sino de anticristo, están señalando de, bueno, de confesar un golpe de Estado, y bueno, justamente el Ministerio de Comunicación e Información y el alcalde Jorge Rodríguez están señalando eso con pruebas fehacientes. O sea que, bueno, el que no la debe no la teme, pero también hay que hacer justicia, es mi opinión personal. Bueno, vamos inmediatamente con los créditos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Alba Ciudad. Específicamente tenemos al ministro Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Tenemos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, el coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Brasci, coordinador de enlace comunal Gustavo Villapol. Y por supuesto aquí en los controles, Roberto Pucci. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a nombre de la licenciada Aurari López y el director general Edgar Páez. Pero vamos inmediatamente a un cántico de Escuadrón de Blindados interpretado por el presidente Hugo Chávez. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela, que aprendí de casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestros. Biblioteca Viva, con emotivas palabras del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, para la emisión de hoy, miércoles 25 de junio de 2013, hablaremos de la presentación de los proyectos socioproductivos enmarcados en la graduación de técnicos superiores universitarios en información y documentación con opción a licenciatura en ciencia de la información, avalado por la Universidad Territorial Politécnica del Estado Lara, que, en otras palabras, es lo que estudian. El talento humano de la Biblioteca Nacional de Venezuela se forma en su propia casa de trabajo, que a la vez es casa de estudio. Y bueno, hoy en cabina tendremos a Yolanda Morillo y José Manuel Villanueva, estudiante de los programas de formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero se gradúan, no egresan, se gradúan, se titulan como técnicos superiores universitarios en el área de información y documentación y continúan a opción de decisión propia de los estudiantes, como licenciados en ciencia de la información, dentro de su propia casa de trabajo. Ahorita fuera del aire lo discutíamos, que es la profesionalización del talento humano de la misma biblioteca, algo que es empoderamiento del pueblo. ni siquiera una reivindicación, va mucho más allá, pienso yo, que es empoderamiento del pueblo, no solo de los servidores, trabajadores de la Biblioteca Nacional, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino de todo el quehacer humano de esta revolución bonita, de esta revolución humanista, pacífica, pero que está alerta con los acontecimientos que se están llevando a cabo en otras instancias aquí en Caracas. Pero primero que todo, antes de conversar aquí con nuestro invitado José Manuel Villanueva y Yolanda Morillo, hablaremos, bueno, un repaso de los temas informativos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tenemos que, bueno, el lunes se celebramos 192 años de la fecha cuando la sangre venezolana arrodilló al imperio más grande. La Biblioteca Nacional de Venezuela celebró la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. La historia del mundo como lo conocemos siempre ha sido marcada por la polaridad. Por un lado está la tradición de la autoridad en manos de las minorías, que por su creencia en su elección divina suprimieron los derechos de los conquistados para adaptarlos a su orden o a sus órdenes. En contraparte, están los conscientes de la irrealidad que se despojaron de la costumbre impuesta por el colonialismo desolador, dando como resultado del conflicto la lucha y la libertad. Justamente así comenzó la contienda en Venezuela que para su independencia. El punto de quiebre inicia en el momento en que ingresan al país las ideas del enciclopedismo con la democratización del saber, la ilustración y la concreción de la Revolución Francesa. Luego la invasión y el dominio napoleónico sobre la corona española creó el caldo de cultivo para que a través de la grieta política suscitada los criollos se reunieran y planificaran el movimiento emancipador. Y bueno, allí todo lo que implica 10 años de lucha hasta 1821 con la batalla de Carabobo en el Cerro de Buenavista y que decanta en la campaña del sur donde, bueno, nada más y nada menos se libertaron 5 repúblicas más la fundación de Bolivia, que era el Alto Perú, ¿no? Cuando hablo de 5 repúblicas, contemos que lo que es la República de Colombia antes era el Virreinato de Nueva Granada, que implicaba Nueva Granada y Panamá, que bueno, por después divisiones foráneas, pues bueno, se dividen dos repúblicas, pero entonces celebramos en Biblioteca Nacional la Batalla de Carabobo, punto de partida para la independencia de Venezuela, en la cual seguimos y continuamos luchando. Se llevó a cabo también en la Biblioteca Nacional de Venezuela las disertaciones poéticas en la sala de libros raros y manuscritos. El argentino Hugo Mujica y el venezolano Carlos Brito reflexionaron sobre el acto creador de la poesía. La sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela prestó sus espacios para la tertulia reflexiva entre los poetas, el argentino Hugo Mujica y el venezolano Carlos Brito, con el fin de disertar sobre lo que hay de creador en el arte, la experiencia, el asombro, las pasiones, las seducciones y la soledad misma, por motivo del 10º Festival Mundial de Poesía que se llevó a cabo en Caracas la semana pasada. Entonces vemos como los espacios de la Biblioteca Nacional también entran dentro de la poesía y casualmente, bueno, en el momento en que se llevaba a cabo ese conversatorio, aquí en Alba Ciudad, en Biblioteca Viva, estábamos hablando del catálogo de poesía que con lo que cuenta la Biblioteca Nacional. El anfitrión y vocero de la actividad, Gabriel Saldivia, jefe de la Dirección de Libros Raros y Manuscritos, expresó su alegría por ser partícipe de este 10º Festival de Poesía. La biblioteca tiene que ser con la palabra, la poesía y la historia. Por eso es motivo de fiesta, pues el lirismo debe convertirse en un festín con el lenguaje, los sueños y con la vida. Porque nosotros somos pasajeros, envejeceremos, pero las palabras cada día rejuvenecen más, recalcó el servidor público. La ruta nocturna llegará al Foro Libertador a finales de año. El profesor Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela, trabaja para que este año la ruta nocturna llegue al Foro Libertador para aprovechar mejor los 85.000 metros cuadrados de este complejo con importantes monumentos históricos e instituciones culturales. En declaraciones en el programa La Bodega Cultural, de colega aquí de transmisión también La Bodega Cultural, con el ministro Fidel Barbarito, el servidor público asumió hace menos de un mes, la Biblioteca Nacional dijo que entre las prioridades de su gestión está la promoción de la lectura, la ampliación de la biblioteca digital y el rescate del Foro Libertador como el centro cultural más grande del norte de Caracas. Es un reto que se nos planteará y lo asumimos lleno de esperanza para cumplir las líneas del gobierno bolivariano del comandante supremo, recalcó Edgar Páez. Tenemos también que, bueno, aquí en el Foro Libertador, bueno, donde está el Panteón Nacional, donde está el reciente inaugurado mausoleo del Libertador Simón Bolívar, la Biblioteca Nacional, y que comienza desde el Boulevard Panteón abajo en la Avenida Urdaneta hasta acá, pues bueno, la ruta nocturna que se lleva a cabo en la Plaza de los Museos, en el eje del Buen Vivir, del Vivir Bien, en entre el museo, entre el Teatro Teresa Carreño y todo lo que implica el Museo de Ciencias, bueno, eso también activarlo aquí en el Foro Libertador. No es que lo vamos a dejar de hacer allá para traerlo para acá, no, es que estén los dos activos justamente para que toda la ciudad pues tenga el acceso más fácil a estas actividades. Otra información que tenemos es que la Casa Nuestra América José Martí muestra los rostros que habitan en mí. 42 obras elaboradas a mano, lienzo, yeso y otros recursos pictográficos formaron parte de la obra de Rodolfo Rodríguez. Entrelazando los hilos de hermandad revolucionaria, la Casa Nuestra América José Martí, adscrita a la Biblioteca Nacional de Venezuela, presentó la exposición personal los rostros que habitan en mí, del cubano Rodolfo Rodríguez, como parte de la proyección artística que realiza el gobierno bolivariano, para hacer partícipes a los ciudadanos de los poderes creadores de la nación. Zaida Castro, directora del referido espacio, explicó: este pintor, a través de sus diferentes obras, representa los rostros de lo cotidiano por medio de una filosofía del ser humano, siendo una alusión al individuo como creador de sueños, política y economía. En síntesis, el hombre y la mujer en sus diferentes facetas vivenciales. Tenemos también que el portal Bicentenario de la Biblioteca Nacional incorporó 100 fascículos sobre la campaña Admirable. Los usuarios podrán conocer el material a través de la siguiente dirección: www.bibliotecabicentenaria.bnb.gov.be, para difundir y profundizar las particularidades políticas, históricas y sociales que caracterizaron la campaña Admirable, siendo el inicio del movimiento independentista de Venezuela. El Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Venezuela se han dispuesto en publicar a través de los periódicos de Ciudad Caracas y Correo Orinoco una serie de fascículos diarios e ininterrumpidos con el fin de fomentar el bicentenario de esta fecha, del 1813 al 2013. Con el título de Pueblo Admirable, se dio en el mes de enero el primer interés de la disposición de ambas instituciones de institución en la memoria colectiva del país, en dar testimonio de la investigación historiográfica que se han impulsado para incentivar la descolonización histórica de aquellos que interrumpieron la continuidad de la vida criolla libre, encasilladora de aros de prejuicio y desconocimiento de su autonomía. Y recordamos, ya para irnos al corte musical y en corte de la promoción de Alba Ciudad, el recordatorio. Recordemos que tenemos próximamente el tercer encuentro de memoria colectiva en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Del 16 al 18 de julio del presente año se estará celebrando el tercer encuentro de memoria colectiva en la Biblioteca Nacional con el objeto de generar acciones que contribuyan a la preservación del patrimonio histórico y documental y mantener viva la identidad nacional. Sus sedes fundamentales serán Descolonizando la Memoria, Comunidad Lectora y Patrimonio Digital. Y bueno, a continuación los dejo con un temazo del Comandante Eterno Hugo Chávez, interpretado por el Comandante Eterno, que es Mai Santa, donde, bueno, se destaca la habilidad de los arpistas, que esa presentación fue en el Teresa Carreño, recuerdo, en vivo, con aproximadamente 10 arpistas en escena. Entonces, bueno, Mai Santa, interpretado por Hugo Chávez. Pongan cuidado, pónganle cuidado a la letra, de la letra lo dice todo. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire entre Bayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta, cobija con pelo de guama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto, silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombros, los 40 caballos. Cabalga al frente Pedro Pérez Delgado. Unos lo llaman Maisanta y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga. No hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Capire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua. Escapulario cosido con una virgen pintada, pelo de guama con borlita, flequillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora les contaré por qué lo llaman Maisanta. ¿Por qué lo llaman Maisanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de probar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra. Y así en la carga va gritando el guerrillero: Maisanta, Virgen del Socorro de Valencia, Madre Santa, dice la gente. Pero Maisanta dice Maisanta, y las maneras de los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo surcan madres con sed, lo cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana. Y junta madre con virgen, y junta virgen con patria. Y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca. Pone a las tres en el anca. El Socorro de Valencia, la llaman los que la llaman. Valencia, la del Socorro. Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos van que a que te mato y otros que a que no me matas, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas. Destilan leche de miedo los pechos de la sabana. De los turbios horizontes brotan muertes ensilladas. Vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas. Como un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia entre valla y alazana, y un grito que es un machete con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando: ¡Maisanta! El grito del guerrillero se lo sabe la sabana. No hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua. Y grita: corran lagunas, que está cargando Maisanta. Y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranjas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente al paraulato metido entre las batatas y empina su viejo grito

sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. Pero que crezca la llama, queme entonces mi guitarra. Mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. ¿En qué traste se perdió la canción y la sonrisa cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida? Si no sirve mi canción a que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, queme entonces mi guitarra. Mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción. Continuamos en Biblioteca Viva por 96.3 FM Alba Ciudad, hablando hoy con los estudiantes del Programa Nacional de Formación que se desarrolla en la Biblioteca Nacional. Puntualmente tenemos a José Manuel Villanueva y a Yolanda Morillo. Bienvenido José Manuel, bienvenido Yolanda, bienvenida Yolanda. Bueno, hablemos un poco acerca de la actividad que se está llevando a cabo hoy, toda la jornada, toda la mañana, en la tarde, mañana en la mañana y mañana en la tarde también, pero mañana en el Archivo General de la Nación. ¿En qué consiste, José Manuel, acerca de este Programa Nacional de Formación? ¿Qué nos puedes contar tú al respecto como estudiante? ¿De qué fue tu proyecto socioproductivo? Y ¿cuál es el valor personal que tiene formarte dentro de la Biblioteca Nacional? Pero primero que todo, preséntate, cuáles son tus responsabilidades aquí en la biblioteca, desde cuánto tiempo estás acá y a qué te dedicas como trabajador y como estudiante de programa. Ok, muy buenas tardes, yo soy José Villanueva, yo soy seguridad desde hace 7 años al servicio de la Biblioteca Nacional. Hace un año nos llegó, la maravilla, el PNF de Ciencia de la Información, donde tengo el agrado de estudiar y creo que soy el único obrero que está por lo menos en la primera corte. Nosotros estamos maravillados con el PNF, pues, ya que fue la inclusión a la educación superior y nos llegó aquí a la biblioteca. Para mí el PNF forma parte de un nuevo tejido institucional a la educación superior venezolana, porque en él se genera proyectos sociocomunitarios productivos, que es el que estamos haciendo ahorita. Nosotros hicimos un catálogo a la colección cartográfica del Ministerio de Obras Públicas Antiguo MOC, que pertenece a la Mapoteca del Archivo Audiovisual. Nosotros en la primera corte hicimos el proyecto de catalogarlo, ¿verdad? Él estaba en rollos, nosotros lo desenrollamos, lo catalogamos y hoy en día le hicimos la plantilla para ingresarlo al COAC, que es la parte, ¿cómo es? El sistema que se está trabajando ahorita en la Biblioteca Nacional, con el que estamos trabajando en la Biblioteca Nacional. Bueno, imagínate tú, de obrero a TCU, me imagino que más adelante pedir el cambio, porque yo pienso continuar con la carrera, pues. Y para mí esto es un sueño hecho realidad, pues. Sueño que en la cuarta nunca me lo dieron y con el presidente y el profesor que trajo esto, Humberto, nos ayudó, pues. Es tanto que anteriormente instituciones donde el obrero no tenía el derecho del estudio por ser obrero. Aquí a mí nunca se me privó del estudio, más bien estoy muy agradecido por la ayuda que me ha prestado la mayoría de gente que está alrededor de nosotros, desde la directora del PNF hasta el último estudiante. Me ha prestado su apoyo. Yo también, pues, he apoyado y ayudado al que pueda. Yo creo que aquí, en el PNF de Ciencia de la Información, todos somos una familia. ¿Qué opinas tú de eso, Yolanda? Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Manuel. Bueno, José Manuel, pero vamos a continuar presentando, bueno, porque bueno, lo que señala José Manuel también es bueno, que él es vigilante de la Biblioteca Nacional y ahora va a ser técnico superior universitario con opción a ser licenciado en Ciencia de la Información, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el caso, este caso del compañero José Manuel Villanueva, que bueno, entra como agente de seguridad de la Biblioteca Nacional, porque dijiste seguridad, pero tiene que aclarar que él es funcionario, o el antiguo funcionario, servidor público de la Biblioteca Nacional, encargada del área de seguridad. Y también tenemos el caso de Yolanda, bienvenida Yolanda también. Muchas gracias. Que trabaja, bueno, como ejecutiva de la Dirección General de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Yolanda? También la misma pregunta. ¿Cómo te sientes con el Programa Nacional de Formación? ¿Cuál fue tu tema socioproductivo? ¿Y cuál es el empoderamiento humano que has logrado con esto? Bienvenida, Yolanda. Gracias. Bueno, primeramente quiero ofrecer mi mayor palabra de agradecimiento por esta invitación que nos han hecho en este día tan lleno de emociones. Imagínate, venimos de presentar o de defender nuestros proyectos. Bueno, es para mí un honor estar aquí. Y tal cual como lo expresó mi compañero José Manuel, el PNF representa un nuevo modelo educacional que permite a aquellos trabajadores, ¿verdad?, profesionarse dentro de las instituciones del Estado. Este es un hecho establecido gracias a nuestro comandante eterno y a nuestro, ¿cómo diría? Para mí sigue siendo mi director, pero realmente ahora ocupa otra rama, que es donde está otra posición dentro de las instituciones del Estado, el viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. el licenciado Humberto González, a quien desde aquí aprovecho la ocasión para darle mi mayor agradecimiento en nombre de todos los estudiantes del PNF en Ciencias de la Información, del Convenio Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación. Gracias, profe. Bueno, como dijo mi compañero José Manuel, este ha sido un día muy emotivo. Mi ponencia o mi proyecto socioproductivo se basó en el diseño de un catálogo de la colección del Museo del Transporte Guillermo José Chael. Bueno, mi equipo trató de hacer un proyecto innovador, ya que la mayoría se fue por la rama de la bibliotecología y de la archivología, y Ciencias de la Información, además de esta ciencia, incluye también la museología. Quisimos hacer un proyecto basado en técnicas museísticas, precisamente para también llevar a la práctica nuestro conocimiento en esa área. El diseño se trató de elaborar unas fichas catalográficas, ¿verdad?, de todos los registros de estas piezas automovilísticas de los años de 1904, y contempla colecciones de vehículos clásicos y antiguos, motos antiguas, transporte ferroviario. Bueno, esta herramienta, ¿verdad?, servirá de apoyo para difundir ese valioso patrimonio histórico de la nación, como son todas estas piezas museísticas que posee el Museo Guillermo José Chael, al cual desde aquí invito a que todos visitemos este valioso patrimonio, ¿verdad?, y conozcamos este valioso patrimonio y visitemos este museo que nos va a proyectar la vida de nuestros pasados, pues, de nuestra gente pasada, de nuestros familiares, abuelos, padres, tíos. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, haber participado en este PNF de Ciencias de la Información, sobre todo para mí. Tengo 27 años en la Biblioteca Nacional, tengo toda una experiencia en el área administrativa, más sin embargo no había tenido la oportunidad de profesionalizarme en el área de la información como tal. Bueno, los compañeros, realmente ya hemos hecho como aproximadamente 6 defensas. Gracias a Dios todos hemos salido bien hasta los momentos. Humildemente mi ponencia va a ser presentada en el Encuentro Internacional de Memoria Colectiva. Bueno, la verdad que valió la pena tanto sacrificio. Nuestro producto está a la disposición de todos a través de la página web www.museovirtualdelatinoamericaydelcaribe.org. No sé, ¿tienes alguna otra pregunta? Claro que sí, Yolanda. Bueno, justamente acerca de esto, ya para ir cerrando un poco el tema, acerca de, bueno, que ustedes, a buena hora, enhorabuena, mejor dicho, serán técnicos superiores. Tenemos entendido que, bueno, en septiembre continúa la licenciatura. Sí, cómo no. ¿Los comprometo o no los comprometo? Bueno. Les pregunto. Claro. ¿Continuarán? La lucha continúa. ¿Como licenciados? Claro que sí. Entonces salen graduados en técnicos y continuarán como licenciados. Licenciados en Ciencias de la Información, valorados por la Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco. Ok, bueno, ya para cerrar, bueno, muy bien, gracias, Yolanda. La misma pregunta para José Manuel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es tú con tu familia, con tu quehacer humano diario, este empoderamiento, profesionalización dentro de la misma institución? Bueno, imagínate, de obrero a TCU, de obrero, si se quiere, en muchos tiempos hasta mal visto, porque en la cuarta nos veían como nada. Hoy en día nos vemos ya de tú a tú, pues. Aparte de eso, te sientes perteneciente. No es el seguridad que es el que no cuida si no está pendiente de mí. No, ahora es mi compañero de estudio, mi colega. Y yo creo que si Dios mediante, chicos, nos dé fuerza, seremos TCU y vía la maestría, hermano. Claro que sí. Tratar de hacer lo mejor posible y esforzarnos un poco más. Claro que sí. Bueno, enhorabuena, felicitaciones a José Manuel Villanueva y a Yolanda Murillo, que han sido ponentes hoy aprobados espectacularmente en las defensas de los proyectos socioproductivos del Técnico Superior Universitario en Ciencia de la Información. Muchísimas rápidamente gracias. Vamos a hacer un pase telefónico con el Estado Barinas. Hablaremos con Hernán González, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Barinas, quien compartirá con Jorge Castro, director del Eje Occidental de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Hernán? Bueno, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás tú, que estás aquí para conversar con Hernán acerca de las próximas inauguraciones de bibliotecas comunales en complejos habitacionales en Barinas, como Ciudad Tabacare, Ciudad Bariná, Medanito, Caño El Clavo, además del funcionamiento de la Red Estadal y la participación de esta en la Filben Sesión Barinas? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, estamos ya pronto a inaugurar tres servicios bibliotecarios, dos en dos desarrollos habitacionales, el de Ciudad Tabacare, como lo mencionaste, y el de Bariná. Y también en Caño El Clavo vamos prontamente a inaugurar un servicio bibliotecario. Esto es de importancia porque nosotros estamos de la mano con todo el trabajo que se está haciendo desde el gobierno central, desde el presidente. Estamos con el gobierno en la calle, respondiendo a las necesidades de las comunidades, respondiendo a las necesidades de los colectivos, de los individuos. Y bueno, eso es una de las tareas que tenemos nosotros, es la de organizar, asesorar y como decimos en nuestro argot, o como decimos en la calle también, es montar un servicio bibliotecario. Claro que sí. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te dejo aquí con tu hermano, con tu eje occidental, Jorge Castro. Bienvenido a Biblioteca Viva. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Es Jorge Castro. Ah, encantado. Acá. ¿Cómo están las cosas por Barinas? Encantado de estar en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, mira, estamos hablando aquí de las próximas inauguraciones que se van a dar en los desarrollos habitacionales, la de Tabacares, Ciudad Tabacares, y la de Ciudad Bariná. Entonces, quisiéramos que tú nos dieras una brevísima explicación de cada uno de esos servicios que se van a prestar. ¿Por qué? ¿Por qué esos servicios se van a prestar ahí o se van a aperturar ahí? ¿Y qué ocurrió para que eso se diera? Bueno, mira, en primer lugar... Aló, buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Bueno, la comunicación está un poco entrecortada. Que no te muevas un poco porque debe ser la ubicación donde estás. El celular de repente pierde un poco de señal. Entonces, si nos puedes seguir contando, por favor. Sí, mira, estaba diciendo que es importante, pues de una manera u otra, pues llevar la lectura de esos rincones donde realmente no se promueve la enseñanza. Es por eso que el surgimiento de estas bibliotecas comunales dentro de estas nuevas instituciones, como lo es Ciudad Bariná, Ciudad Tabacare, da un paso al frente. Ok, conjuntamente con estos consejos comunales organizados y parte de la biblioteca para construir estos espacios de lectura. Ok, aló. Sí, te escuchamos. Ajá, donde da gusto ver en estos espacios a niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, compatriotas de la tercera edad. Todos ellos interesados por la lectura, por seguir enriqueciendo de alguna manera pues ese conocimiento tan grande y motivando los verdaderos valores para el buen vivir. En estos momentos pues contamos con dos bibliotecas comunales activas, se puede decir, ¿ok? Y dentro de ellas tenemos cuatro en proceso de activarse y una que se le está haciendo seguimiento, que es la biblioteca, la del municipio de Arismendi. Y allí, bueno, es un caso particular donde no tenemos ni bibliotecas públicas ni bibliotecas comunales. Es por ello la importancia de hacer este seguimiento y de formular allí esta biblioteca comunal. Sí, además que Arismendi es un municipio muy difícil, una geografía muy difícil para poder atacar rápidamente, ¿no? Entonces, eso ha requerido un poco de trabajo. Sí, requiere, aparte de trabajo, pues el tiempo necesario, aunque ya están los contactos, gracias a Dios ya existen los contactos allí. Y más que todo la motivación de estos consejos comunales y de la comunidad en plena que ha manifestado y ha nos ha hecho llegar pues esta carta de invitación a visitar pues los espacios y en eso estamos, en ello estamos y claro que sí vamos a llegar porque esa es la idea de biblioteca, sí, expandirse y expandir esta enseñanza y estos conocimientos que nos motivan pues a querer seguir luchando por la lectura. Qué bueno, Hernán, mira, okay. También tenemos lo de la Filben. Sí. ¿Cuándo se va a dar la Filben en Barinas y qué tienes pensado para mira, para los niños en esa área? Sí, mira, gracias a la Revolución Bolivariana y al empeño de nuestro comandante eterno, nuestro gigante, mi amigo Rafael Chávez, nace la Feria Internacional del Libro, como es la Filben. Feria que en días pasados, como lo comentabas, del 13 al 16, pues llegó a su novena edición allí en el Museo de la Instalación del Museo de los Llanos, del Cultural del Llano, ¿ok? Allí se significó la feria, teniendo una participación muy importante en lo que se llama el Pabellón Infantil Miguel Vicente Pasacaliente, ¿ok? Donde la biblioteca, pues, abrió un espacio infantil para todos estos niños, niñas, adultos, donde hubo infinidad de actos. Okay, allí se dieron también cita a poetas, escritores, escultores, estudiantes, noticiantes, niños, niñas, jóvenes y el pueblo en general, pues, dieron cita a esas instalaciones. Allí también es importante resaltar que los homenajeados en esta Filben fueron Gustavo Pereira y nuestro comandante eterno Rafael Chávez Frías. Mira, Hernán, una cosita, volviendo al tema de las bibliotecas comunales. Comenta. Sí, fíjate, porque es que nos interesa también saber cómo ha sido la participación de Biblioteca Nacional en la conformación de esos espacios bibliotecarios, ¿no? Y más o menos nos eches el cuento de cuántos volúmenes, de cuántos libros mandamos nosotros para allá, qué aportamos nosotros, si solo le dimos el libro o fue un aporte mayor, una asesoría, unos Mira. Talleres. ¿Cuántos usuarios más o menos tú crees que puedan ser beneficiados en esos espacios? Mira, te comento lo siguiente. Todo nace primero por inquietud de las comunidades y la inquietud de la biblioteca en buscar esos rincones o esos espacios donde la enseñanza es muy poca, o no hay el espacio literal. Entonces, desde allí se comienza ¿qué sucede allí? Que ellos nos hacen la invitación para que nosotros veamos el espacio. Una vez allí, nosotros le aportamos a ellos la cantidad bibliográfica. Aparte de eso, nosotros le damos allí lo que es la inducción bibliotecaria y la inducción de lo que es una y la importancia de la lectura en las comunidades. ¿Okay? Estamos hablando de un 20, porque hay espacios que son más chicos, más grandes, y también nosotros estamos manejando con ellos un total de 800 libros, 850, 840, ¿okay? Dependiendo del espacio que ellos tengan. Claro. Una cantidad bibliográfica razonable, sí, para que ellos se vayan motivando. Claro. ¿Okay? Aunado a esto, como te dije antes, la inducción que se le da para que ellos allí consigan justamente los controles comunales, el perfil de esta persona o el perfil de esta persona que van a ser allí las responsables de asumir dicho espacio. Bueno, repito, tienen que concebir un consejo comunal muy organizado, ¿okay? Donde las comunidades se atrevan a formular y cuidar estos espacios. Ellos. Claro, y sobre todo que el trabajo que se ha hecho ahí es importante destacarlo, ¿no? Ha sido en colaboración plena con el Gabinete Cultural. Es decir, el Gabinete Cultural ha participado activamente en la activación de esos espacios. Sí, mira, el Gabinete Cultural ha sido como que una de las columnas muy importantes para nosotros, porque ellos allí pues también han ofrecido y han ofrecido parte. Hemos ido pues de la mano, justamente con los consejos comunales, y hemos tenido respuestas positivas. De hecho, hay muchas más invitaciones, ¿okay? a formar estas bibliotecas comunales. Y eso es el boom que me agrada que se dé, porque allí detrás de todo esto y enfrente y a los lados tiene que estar nuestro libro, nuestra lectura y nuestro conocimiento. Bueno, Hernán, gracias, okay. Gracias por participar con nosotros y pues será hasta la próxima. Sí. Encantado, amigo Castro, encantado a todos los que allí se encuentren. De Marina, pues un abrazo caluroso, revolucionario, y con la esperanza de que pronto vernos y organizar nuevos proyectos. Muchas gracias y encantado. Bueno, muchas gracias Hernán y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias José Manuel Villanueva, gracias Yolanda Morillo, gracias al Programa Nacional de Formación conducido por la licenciada Milagros Calderón. Y bueno, gracias a todo el equipo humano de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Habló para ustedes Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional, y nos despedimos con el tema Mar Adentro de Buena Fe. Pónchalo, Roberto. Muchas gracias a todos. Del aire escoltan a hojas secas, nada perdido si es eso volar al fin, el inmóvil en movimiento, un graffiti sobre el cemento, grita tu nombre y el mío, lo creo oír, mis dioses recogieron equipaje y se mudaron a mi antiguo cuerpo. No llorar en mi nacimiento, voy atento. Llevas dentro una serpiente y una paloma, como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis neuronas. Humedad que el sol nunca evapora, evapora. Fértil voy de ti, mas no sé hacia dónde es que me llevas. Dentro una serpiente y una paloma, como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis neuronas. Creo que me va arrastrando mar adentro. No pueda verlas. No creo en el amasijo sobrenatural. Y en tu boca de cien escuelas, tráeme el tiempo de las ciruelas. Tiempo de volver al río solo por jugar. Cosas que se aprenden a emoción y llanto, poco importa quién es quien la cuenta. Contigo voy a puerta abierta y el alma suelta. Llevas dentro una serpiente y una paloma, como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis neuronas. Humedad que el sol nunca evapora, evapora. Fértil voy de ti, mas no sé hacia dónde es que me llevas. Serpiente y una paloma, como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis neuronas. Humedad que el sol nunca evapora, evapora. Fértil voy de ti, mas no sé hacia dónde es que me lleva. Música libre y sin payola por Alba Ciudad.

llorar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Ricky Thank you. ya no me sigas mintiendo. No, ya basta de estar fingiendo. Hoy me he enterado de tus miles aventuras, y entre esas miles mi amor primero figura. Yo que me entregué sin pretextos, di todo el fuego de mi cuerpo. Hoy semejante a una fogata apagada, solo cenizas, diversión de cualquier viento. Amor, ay amor, marchitaste las flores de mi esperanza, derrumbaste las paredes de mi alma, y hoy me encuentro confundido en pensamientos por no saber en momentos si te odio, si te quiero. Dices que me quieres, dices que me amas, que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor. Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras, sé que a otro también le brindas tu amor. Llegué a pensar que me amabas, pues con tus besos me engañabas. Fui descubriendo poco a poco la verdad, que a otro esperabas para ocupar mi lugar. ¿Quién estará hoy en tu jugada? ¿Quién será el otro a quien engañas? Has sido infiel mucho antes de procrearte, pues el pecado corre en tus venas por sangre. Amor, ay amor, marchitaste las flores de mi esperanza, derrumbaste las paredes de mi alma, y hoy me encuentro confundido en pensamientos por no saber en momentos si te odio, si te quiero. Dices que me quieres, dices que me amas, que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor. Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras, sé que a otro también le brindas tu amor. Dices que me quieres, dices que me amas, que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor. Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras, sé que a otro también le brindas tu amor, sé que a otro también le brindas tu amor. Síguenos y escríbenos @albaciudad. La noche para los dos hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Para la felicidad. detén la noche, detén la noche, detén la noche. Welcome, welcome, DJ Magnus. Necesité de ti, todo este tiempo te he pensado burda. Aunque parezca loco, créeme, no es una idea absurda. Pensaba en ti cuando la cosa se puso balurda. Cuando fumé con tristeza y me acompañaba la curda. Soñaba con el sabor de tus labios, aprenderme tu horario, anotar tu cumple en el calendario. Sabía que tenía que ser de un barrio, porque igual que yo dices que están completos los millonarios. Que eras inteligente y echa pa'lante. Que no me tendría confianza por ser cantante. Pero créeme que gritaría con un parlante. Que antes de cualquier cosa siempre tú estás por delante. Mi vida, mi reina, mi cielo, mi amor. La única que me cura cuando no puede un doctor. Y aunque sé que algunas veces te he causado un gran dolor, lo siento, esta vez voy a hacerlo mucho mejor. Créeme que pensaba en ti, aún sin saber que existías. Eras dueña de mis sueños y hasta de mis fantasías. Eran mías, antes de nacer todavía. Yo sabía que un día te vería mientras dormía. Soñaba con cabalgar sobre tu espalda, observando la perfección de tus nalgas. Correr un clásico alando tus riendas largas, y en la mañana usar mis dedos pa' desenredarla. No te había visto, pero sabía cómo eras. Por eso estoy dispuesto a complacerte en lo que quieras. Soñé con que te daría nervios que nos vieran, por el miedo de que los malos comentarios te hirieran. Cualquiera diría que eres mucho pa' este negrito, pero yo no le paro, estás conmigo igualito. Yo sé que soy un frito y que nunca seré rico, pero soy el papelón que le falta ese limoncito. Necesité de ti cuando me faltaba todo, y hasta estando bien te he pensado. De todos modos eres parte de los sueños que un día quiero cumplir. Cree en mí, como yo no se encuentra otro por ahí. Necesité de ti. Antes de saber que existieras, y cuando apareciste me paré donde me vieras. Me hiciste falta y cada día me haces más. Puedo tener el sol y quiero una estrella fugaz. Necesité de ti antes de saber que existieras, y cuando apareciste me paré donde me vieras. Me hiciste falta y cada día me haces más. Puedo tener el sol y quiero una estrella fugaz. Necesité de ti. Necesité de ti. Necesité de ti antes de saber que existieras, y cuando apareciste me paré donde me vieras. Me hiciste falta y cada día me haces más. Puedo tener el sol y quiero una estrella fugaz. Necesité de ti antes de saber que existieras, y cuando apareciste me paré donde me vieras. Me hiciste falta y cada día me haces más. Puedo tener el sol y quiero una estrella fugaz. Qué divina incomodidad de tenerte y no tenerte. We'll be right back.

yo te amaré hasta la eternidad. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo, sin que fuera de verdad. Tú eres la luz que ha de brillar, tú eres la luz que ha de brillar. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar, sin que fuera realidad, yo tenía que despertar, verdad, verdad. Una. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar, sin que fuera realidad, yo tenía que despertar a tu lado otra vez. Voy, yo te amaré solo a ti. Y te amaré a ti. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo, sin que fuera de verdad. Yo te amaré hasta la eternidad. Tú eres la luz que ha de brillar. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo, sin que fuera de verdad. Hasta la eternidad, yo te amaré hasta la eternidad. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar, como eres de verdad, hoy yo quiero despertar, despertar, despertar. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. ¿Qué tal, amigos y amigas de Alba Ciudad? Nos encontramos aquí en la librería del sur de Puerto Ayacucho, capital del estado amazonense. En este momento acaba de culminar una actividad donde se estaba entregando unos pagos a los cultores y cultoras del Sistema Nacional de Culturas Populares. Nos encontramos con Yuri Patiño, que es la directora general del gabinete y quien nos va a dar unas declaraciones al respecto de las actividades que se vienen realizando en el marco del gobierno de calle aquí en el estado amazonense. Muy buenas tardes, bueno, un saludo a toda Venezuela aquí desde Puerto Ayacucho. Estamos en la sede de la Casa Amarilla, terminando una de las tantas actividades dentro del marco del gobierno de calle. Por acá se encuentra el viceministro de la Cultura para la Economía, Xavier Sarabia, para el fomento de la economía cultural, Xavier Sarabia, y un equipo que se encuentra con nosotros en nombre del ministro Fidel Barbarizo y, por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro, atendiendo las necesidades, los proyectos de los cultores y culturas en diferentes asambleas y, por supuesto, algo muy importante, la instalación del Consejo Estatal de Cultura con las diferentes instituciones, movimientos sociales que abordan el sector cultural. El día de hoy hicimos varias inspecciones en las infraestructuras y espacios culturales del Ministerio de la Cultura aquí en el estado de Amazonas, y hace poco entregamos unos pagos a los cultores y culturas que forman parte del Sistema Nacional de Culturas Populares en un monto alrededor de 400.000 bolívares para los cultores de nuestro estado. Mañana es un día muy importante para nosotros en el marco del gobierno de calle, porque tendremos una asamblea donde asistirán todos los cultores y culturas, los diferentes movimientos culturales, para exponerle a nuestro viceministro todas las inquietudes que tenga, conversar de las fortalezas y debilidades de todas estas políticas que nosotros venimos elaborando en consonancia del poder popular, que para eso es este gobierno de calle, que no se detiene solo con la venida del viceministro, sino que se impulsa para que todos los días vayamos trabajando con estas comunidades, estos movimientos sociales. Tenemos entendido que el día de ayer se instaló el Consejo Estatal de Cultura y que es itinerante. ¿Cuándo se volverá a reunir este consejo? La idea del Consejo Estatal de Cultura es darle organicidad a todas las instituciones y todos los movimientos que tienen que ver con el entorno cultural, para que entre todos elaboremos políticas culturales, programaciones, conceptos. Es itinerante para dar lugar a las necesidades de otros municipios. Ya nosotros el 6 de julio tenemos la segunda asamblea en el municipio de Autana, donde el próximo martes vamos a tener una reunión aquí en la sede de la Casa Amarilla para hablar de la operatividad de esa actividad, de esa próxima asamblea del Consejo Estatal de Cultura aquí del estado Amazonas. Ok, muchas gracias a Yuri Patiño. Nos encontramos aquí también con Carlos Romero. Él es uno de los artistas beneficiados el día de hoy, que recibió un pago del Sistema Nacional de Culturas Populares y que también nos va a dar su declaración. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de salir al aire primero en una emisora nacional, de corte nacional, y bueno, contento, ¿no?, porque de una u otra forma los cultores y las cultoras han sido reivindicados en su hecho social, ¿no? como un cultor que dicta un taller, como un cultor que va con su espectáculo, recibe un pago y un reconocimiento del público, en los diferentes ámbitos donde se presentan, ¿no? Contento porque, bueno, con esto también hemos estado apoyando el Plan Nacional de Lectura, de cómo hacer que nuestros niños y niñas lean más, que lean en familia, que lean con sus padres y que tengan hagan suyo el derecho a escuchar y a leer cuentos. Ok, muchísimas gracias. Eso es todo por el momento. Desde Amazonas, reportó Farid Buitrago. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad.